Que hablando de escuela con modalidad de arte, en este caso de música, estamos hablando de la escuela Luis Quesada, que se acercó, y bueno, nos va a contar ahí qué ha sucedido. Buenas, compañero, ¿está ahí? Sí, ¿cómo le va? Buenos días, compañeros. Bueno, una situación bastante incómoda, una situación muy de mucho destrato, vamos a hablar sin más. No me digas. Por parte de la regente de la escuela, hablando de la señora Carolina Forcario, porque nos recibió y hubo un destrato con cómo se expresó con respecto a no querer dar ninguna nota con respecto a lo que está pasando en la escuela Profesor Luis Quesada, una escuela que se encuentra cerca de la radio, en la calle de Marcos Hoyos y Allaime, una escuela de modalidad artística, que una de sus tiene es como una bimodalidad dentro de las escuelas artísticas, porque es artes visuales y música, ¿no? Bueno, la cuestión es que el único curso con el que se estaba promocionando esta modalidad para salir con una especialidad en música, lo van a cerrar. Se van a quedar la comunidad toda se va a quedar sin la posibilidad, como vos dijiste más temprano, cuando hicimos un adelanto, la única escuela secundaria con modalidad musical en este sentido para poder salir con ese título. La regente, haciéndose cargo de esta situación, dice que ella hizo todo lo que pudo dentro del sistema para poder mantener este curso abierto, un curso que hasta el año pasado tenía aproximadamente 20 o 30 alumnos y este año solamente creo que hay 5. Para eso, para escuchar bien los detalles, los pormenores de esta situación, es que Sandra Flores Ruminot, poeta mendocina, una gran luchadora de causas sociales y profesora justamente en este curso que se está por cerrar, es que nos mandó un audio que, si Luli está ahí atienda, si me escucha, pongo. Vamos a escucharlo, Ángel. Hola, soy Sandra Flores Ruminot, soy docente de teatro de la modalidad música de la Escuela 4153 Profesor Luis Quesada de Bermejo, y queríamos comentarle nuestra situación porque se nos ha comunicado a través de una circular que en este momento, debido a la, según argumentan, a la matriculación inexistente, no se puede armar el curso para dar clases este año en la modalidad de música. Estamos muy preocupados y preocupadas por esta situación porque peligra nuestra fuente laboral y peligra la modalidad música, que no, o sea, que es una especialidad que de arte, que para la comunidad y que es pública y donde los chicos y las chicas pueden aprender en las escuelas públicas. Y corre peligro de cerrarse esta modalidad, porque si no hay, no existe este curso, que es primero tercera justamente, se cierra este curso, entonces dejaría de existir la modalidad música en la escuela. Nos estamos con nuestros compañeros y compañeras acompañando en esta situación. Queremos que se nos dé una respuesta, qué va a pasar con nuestra situación laboral, y queremos también que esta modalidad no se pierda. O sea, queremos que la Dirección General de Escuela y la dirección de la escuela implemente las acciones necesarias para que siga existiendo esta orientación acá en Bermejo, en la Escuela Quesada. O sea, necesitamos sumar matrícula en primer año, porque este año justamente se nos informó también que la matrícula ha sido de 47 alumnos en total para primer año, y es una matrícula muy baja, entonces hay que sumar más matrícula en primer año. Y necesitamos apoyo de la comunidad, de los docentes mismos de la escuela, de la Dirección General de Escuela. Necesitamos que se implementen las acciones necesarias para que la comunidad conozca la escuela, conozca la orientación y siga existiendo. Y además, como lo dije antes, es uno de los pocos lugares de formación pública en música de la provincia, entonces que no se la cuide, que no se la impulse, que no se la difunda para que siga existiendo, nos preocupa y nos parece inclusive una cuestión de que pareciera que el arte no es importante en las escuelas, este tipo de modalidades, ¿qué está pasando? Y también defender nuestros puestos de trabajo. Porque bueno, en este momento de crisis, perder horas para las personas que estamos trabajando, las y los docentes de arte, aumenta nuestra precariedad, ¿no? Así es que les agradecemos el contacto, estamos esperando respuestas sobre nuestra situación. Se nos ha dicho que solamente hubo 5 inscripciones en la modalidad música y nos parece muy llamativa esta situación porque el año pasado tuvimos un curso de 32 alumnos, o sea, ¿cómo puede ser que este año nada más haya habido 5 inscripciones? Y también depende un poco, ¿no?, de cómo se hace para que la escuela llegue a la comunidad. Las producciones de los chicos y chicas lleguen a la comunidad y se difunda y se conozca la escuela en la comunidad para que las familias elijan esta escuela para sus hijos. Entonces, bueno, les agradecemos la comunicación, esperamos respuesta, se nos ha dicho que mañana se nos va a recibir en dirección para darnos explicaciones y bueno, y vamos a pedir que se implementen acciones para que siga existiendo esta modalidad, porque si se cierra primer año, entonces corre peligro la modalidad en la escuela Quesada. Si ya no hay, no van a seguir los cursos subsiguientes en los años que vienen. Así es que, bueno, esperemos que desde la dirección se nos dé una respuesta para que podamos conservar nuestra fuente laboral y para que pueda existir este espacio de formación pública en música, siga existiendo, y también que desde la dirección de escuela se generen todas las acciones que sean necesarias para defender este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchamos a Sandra Flores Ruminot, profesora de la escuela, dándonos un detalle de lo que sería la pérdida de esta bimodalidad, específicamente de lo que sería la modalidad de música. Ángel, me quedé muy preocupado, realmente de la atención. Hemos asistido a la escuela en otros momentos, sin ir más lejos, en el cierre del año escolar del año pasado con el Quesarte. Vimos en funcionamiento de la escuela, vimos las exposiciones, pudimos apreciar también la banda de música, bueno, una escuela de puertas abiertas, que se nos haya cerrado las puertas para poder saber de primera mano, la verdad que es un síntoma, me parece, de lo que está pasando en la institución, una escuela de puertas cerradas, se ve, no sé, qué más nos puede decir, la verdad que me quedó muy, muy, muy preocupado del destrato, como vos lo decías, para ir a poder comunicar, difundir y estar presente en lo que haga falta en la escuela. Esa es la intención, por lo menos, de la mosquitera, ha sido siempre. Claro, tal cual, exacto. Mira, más exacto no pudiste ser. Una escuela que se empezó a cerrar. La persona que me atendió, que es la regente, no es ni la directora ni la vicedirectora, porque hoy no tiene esta escuela, recordemos, escuela Luis Quesada, profesor Luis Quesada, acá ya hay Matugoyo, la gente que se llama Carolina Portacio, me dijo claramente que ella trabajaba para la escuela, ¿no? A lo que yo le respondo, bueno, ¿y qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con la posibilidad de Piris para poder estudiar una escuela secundaria con modalidad musical? Entonces, ella, y así, está contra el deporte. Digo, perdone que estoy tratando de seguir el hilo, pero la verdad que fue un momento muy tenso, de mucho desplato por parte de la escuela, siendo que es parte casi de una visita obligada de la radio hacia la escuela, y la escuela que ha ido a veces la radio totalmente. A hablar a la chica, a la profesora, a la directora, que no está más. Se abrió el concurso para una nueva dirección y hoy está a cargo de toda la escuela esta señora que me atendió y que me dijo que ella, y repito, ella se hizo cargo en su momento cuando dijo, ella, yo hice todo lo que pude en las instancias de trámite para que esto llegue a buen puerto, pero no se puede hacer nada, lo cual es una mentira. Claramente, lo estuvimos hablando más temprano con Fernando, cuando estaba yo en el piso, es una mentira, están cerrando cursos en todas las escuelas. Algo que se atajó rápidamente, me dijo, no es mi culpa, por supuesto que no es su culpa, el responsable es Dirección General de Escuelas. Usted lo que tiene que hacer es tratar de hacer todo lo posible para que esto ande. Pero ella también, a su vez, defendió de Dirección General de Escuelas. No, tampoco es culpa de Dirección General de Escuelas. Entonces, ¿es culpa de quién es? Silencio absoluto. No supo qué responder ahí. Bueno, Ángel, sí, la idea no es tampoco cargarle las tintas sobre esta persona. Sí nos sorprende el destrato, obviamente, y no lo vamos a avalar bajo ningún tipo porque entendemos que la responsabilidad absoluta de la Dirección General de Escuela, que hace rato que no presta la atención, hace mucho tiempo, la atención debida a la Escuela Luis Quesada. Han pasado en otras circunstancias también situaciones de violencia, de robo en la escuela y de otras situaciones que tampoco ha solucionado, y la solución que da es a cerrar curso, ¿no? Es la achicar la escuela, cerrar curso, así que bueno, solicitar también la presencia de obviamente de la Dirección General de Escuela, que acompañe, que solucione de manera urgente también que se haga el llamado para la dirección, bueno, poner esa escuela obviamente en funcionamiento debido y obviamente nos seguimos eso muy preocupado, y en lo que nos contá el que se nos haya tratado, obviamente que no es culpa ni responsabilidad absoluta de la regente que nos atendió, pero sí me parece llamativo que no hayan recibido de esta manera, ¿no? Así que sí, bueno. Y aunque yo digo más para destacar, Darío, las posibilidades, ¿qué posibilidades le dejamos al ESPIBI para que puedan estudiar? Solamente escuelas de bachiller, yo con esto no quiero ser peyorativo con ningún tipo de modalidad, pero es, si vos querés especializarte en algo, tenés otras actitudes y aptitudes, solamente puede ser o bachiller o una escuela técnica, o una escuela que las escuelas técnicas también apuntadas a ser cerradas, o una escuela de modalidad económica. ¿Y qué pasa si vos tenés una actitud artística de cualquier tipo, escritura, pintura, lo que sea, y no existe? ¿Qué pasó con eso? ¿Te frustrás como alumno? ¿Dejás de estudiar? ¿Querés hacer otra cosa? ¿Dejás de darle al mundo posibilidades de poder apreciar otras particularidades como es el arte? Bueno, en fin, es como una cadena de consecuencias. Gobiernos que no les interesa, directivos que se cansan, o bien no les interesa esta situación, que están en lugares que no están cómodos, bueno, en fin, bueno. ¿Y quién termina pagando el pato? El alumnado, así que totalmente. Bueno, veremos qué pasa más adelante. Sí, vamos a seguir muy de cerca en las situaciones de la Escuela de Luis Quesada, así que, bueno, agradecerte y te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande y que tengan un gran programa, y bueno, Vive la Resistance, siempre. Abrazo enorme.